ejes donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radio revista de emprendimientos. Empezamos. De la mañana con 7 minutos. Agradecemos este espacio a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por permitir un segmento más en esta rayuela, en esta radio revista que trata muchos temas, y entre ellos pues este segmento que precisamente vamos a hablar de emprendimientos. Este segmento se llama Ejes y me acompaña para tratarlo con algunos invitados, con música, con tips, etcétera, mi compañero Andrés Montalvo. Bienvenido, Andrés. Así es, Gabriel. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros estimados radioescuchas. Mi nombre es Andrés Montalvo y es un gusto poder compartir este espacio con ustedes hablando sobre emprendimiento, que eso es lo que realmente interesa al país y a todas las personas. Aquí no solo vamos a hablar sobre el sector productivo, sino que recuerden que este es un espacio para que la voz de los emprendedores se escuche. Así es que, como dijo mi compañero, vamos a tener un invitado especial, un poco de noticias y unos consejos para mejorar su negocio. Así es, Gabriel. Quisiera como anunciar brevemente, corte de las quizás 9:30, ya está con nosotros el ingeniero Osvaldo Naranjo. Él es superior de fábrica de crédito de la cooperativa Policía Nacional. Hablaremos con él sobre cómo el sector financiero, en este caso las cooperativas de ahorro y crédito, fortalecen al sector productivo, hablando estrictamente en el caso de la cooperativa Policía Nacional. Yo creo que es necesario informar a nuestros amigos y amigas que la economía popular y solidaria está integrada por varios actores, Andrés, ¿no es cierto? Así es, a veces se piensa que la economía popular y solidaria es solo las personas, digamos, el sector productivo. Los pequeños negocios. Los negocios, transporte, textiles. Sin embargo, las instituciones financieras también forman parte de este sector. Pero no cualquier institución, Andrés, sino estrictamente las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Las cajas de seguro, etcétera. Hay algunos actores que en este gran campo de la economía popular y solidaria nos visitarán en Ejes y hablaremos con ellos precisamente de temas de emprendimiento. Bueno, sin más preámbulo, quisiera dar el paso ya al segmento de las noticias con algunas notas que hemos preparado. Entre ellas, pues, les comento que en la comunidad de Pucará Grande, este sector ubicado en la parroquia de Pilawin, en Gambato, exactamente, habitan emprendedores que le han apostado al turismo ecológico y cultural. Imagínate eso, Andrés. El sendero Paraíso Andino, ubicado en el kilómetro 24 de la vía Ambato-Guaranda, es el espacio predilecto para que comuneros oferten comida típica, hospedaje, paseos a caballo, descenso en bicicletas, guía turística, etcétera. Más detalles a continuación. Los comuneros de Pucará Grande ofrecen hasta sus casas a los visitantes, esto con el fin de difundir las tradiciones y costumbres de las familias indígenas de esta zona. Los emprendedores buscan así que el turista aprenda sobre las artesanías, música y celebraciones ancestrales, como el Pauca Raimi, Inti Raimi, entre otros festejos. La travesía se inicia desde el centro de la parroquia rural de Pilawin, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y puede terminar con el ascenso a las faldas del Carihuayrazo, volcán apagado de 5.116 metros de altura. ¿No conoce esta zona? Visítale y promueva la cultura y el turismo. Reportó para Ejes Jorge Luis Trujillo. Así es, sigamos con otra nota muy interesante. Justamente lo que hablábamos sobre la economía popular y solidaria. El sistema financiero popular y solidario del país evidencia un importante crecimiento durante los últimos años. Hace una década no representaban ni el 5% del sistema financiero y ahora alcanzan el 26%. A continuación, un pequeño análisis sobre este contexto. En Ecuador, el sector de la economía popular y solidaria está conformado por varias organizaciones e instituciones, tanto en lo productivo como en el financiero. Respecto a este último, son las cooperativas de ahorro y crédito quienes tienen mayor representación. En el país funcionan 604 cooperativas de ahorro y crédito que atienden a cerca de 7 millones de personas aproximadamente. Solo a través de la prestación de microcréditos generan el 69% de la producción del país porque están destinadas a fortalecer varias actividades como la agricultura, el comercio, servicios, transporte, madera, textil, entre otras. Además, todas estas actividades generan el 60% del empleo nacional. Reportó para Ejes Jorge Luis Trujillo. También les comentamos que Ecuador, a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, se convirtió en autoridad competente para la certificación de exportación de vinos hacia Europa. Este logro para el país se da en el marco de la gestión tripartita entre el Ministerio de Producción, la Comisión de la Unión Europea, Inversiones, Pesca, la Misión Permanente de Ecuador ante la Unión Europea y, por supuesto, ARCSA. Conozcamos más en la siguiente nota. La Comisión de la Unión Europea incluyó a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, y a sus laboratorios en el listado de autoridades competentes para la emisión de la certificación del documento 6-1 para la exportación de vinos hacia Europa. Este logro permitirá a Ecuador diversificar su oferta exportable. Con esta inclusión, desde el viernes 1 de marzo del año en curso, las empresas vinícolas que han presentado interés en acceder a ese importante mercado podrán obtener certificado en ARCSA para habilitar la exportación de vinos al mercado europeo, sumando este producto a aquellos que cumplen con altos estándares de calidad y que cuentan con un gran potencial de exportación. Reportó para Ejes, Nicole Custode. Así es, ahora vamos a hablar sobre un tema ambiental que es muy importante. El pasado 30 de marzo, millones de personas alrededor del mundo se movilizaron por la Hora del Planeta, uno de los movimientos ambientales más grandes del mundo y que es impulsado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, esta organización ambiental internacional que también tiene sede en Ecuador. Escuchemos la nota. El Fondo Mundial para la Naturaleza este año propuso la Hora del Planeta en Ecuador, realizado el pasado sábado 30. Estuvo enfocada en la crisis mundial que genera la contaminación de desechos plásticos. Se estima que alrededor de 100 millones de toneladas de plástico al año ingresan a la naturaleza como contaminación terrestre, marina o de agua dulce. Los plásticos de un solo uso representan el 75% de la producción y ese mismo porcentaje termina en la naturaleza. El Fondo Mundial para la Naturaleza lanzó una petición digital proponiendo a los alcaldes y concejales electos de las ciudades de Ecuador para que asuman algunos compromisos como la posibilidad de prohibir los plásticos de un solo uso, promover el reciclaje inclusivo, entre otros. Reportó para Ejes, Nicole Custode. 9:14 a.m. y pues creo que ha sido un segmento muy fortalecedor, digamos, de esta información que se gesta aquí en nuestro país. Creo que es de valioso alcance, valiosa importancia también. Son las 9:14 a.m. Recuerde que usted nos escucha a través de la señal de Radio Casa de la Cultura 940M y también nos puede escuchar a través de www.radiocc.com. Recuerde también que puede comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966. Andrés, vamos con una pausa musical. Vamos a escuchar a la banda argentina Soda Stereo con este tema, Cuando Pase el Temblor. Adelante. Nadie me espera. volvemos con más noticias. Empezamos con el segmento de consejos para mejorar nuestro negocio, nuestra marca personal. ¿Por qué la banca y las empresas financieras deben usar la personalización de contenidos? El sector de la banca y las empresas financieras están poco a poco evolucionando sus procesos de cara al cliente en el mundo digital. Algunas de las acciones que realizan en esta adaptación hacen referencia al marketing de contenidos, buscando la construcción de comunidades sectoriales y la mejora del engagement con ellas. Un estudio realizado por Accenture en el sector ofreció un dato muy interesante. El 57% de los usuarios ven una desconexión entre la experiencia digital y tradicional que su banco les ofrece. Este dato me parece que ofrece una oportunidad enorme a aquellas instituciones financieras que quieran realmente, y no solo que lo digan en sus campañas de marketing, ofrecer una experiencia unificada y excelente a sus clientes. Está claro que el cliente quiere que le cuiden su dinero, que le ofrezcan planes y servicios que mejorarán su economía, ya sea de la empresa o de la familia, por lo que, añadido esta creación de contenidos que antes comentábamos, los bancos, así como empresas financieras y aseguradoras, deben comenzar rápidamente a generar procesos de trazabilidad de sus clientes en modo omnicanal, que sean capaces de personalizar a cada uno con aquellos productos, servicios e información que necesita, en el lugar de realizar una campaña semimasiva y esperar a que los clientes actúen. Un ejemplo que me gusta mucho es la empresa de seguros Allstate, que genera comunicaciones a medida de la audiencia, asegurándose que los clientes solo ven aquello en lo que realmente hay probabilidad de conversión. Si cuando vas a la sucursal bancaria y hay un asesor que te atiende y te recomienda lo que supuestamente más te interesa, o debería ser así, ¿por qué no hacer lo mismo en el mundo virtual? La ventaja está ahí, solo aquellos que sean capaces de adaptarse a tiempo a esta oportunidad disfrutarán de las ventajas y beneficios de la personalización de contenidos. 9 de la mañana con 20 minutos. Así es, escuchamos un poco sobre esta nota que habla sobre la banca digital. Pero ahora también queremos hacer un poco de énfasis en lo que respecta a la marca personal. ¿Usted sabe lo que es la marca personal? Pues va a enterarse un poco de lo que significa en esta nota. Adelante, por favor. Muy buenas a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de construir tu marca personal. Y vamos a hablar de construir tu marca personal, el branding famoso, poniendo como ejemplo a alguien muy interesante, alguien que se llama Conor McGregor. Y mucha gente, los jóvenes seguramente, lo ubiquen más que las personas de cierta edad o la gente que le interese temas de boxeo. Porque Conor McGregor es un boxeador, bueno, es un luchador de artes marciales mixtas, MMA. Lo que vamos a hablar aquí hoy es de branding y llevado al extremo. Conor McGregor es un señor de Irlanda, es un señor irlandés, que es un luchador de los más grandes que hay en su categoría y que incluso está haciendo cosas extremas en el sentido de, pues, el tipo tiene un determinado peso y lucha en una determinada categoría. Pues el tipo empezó a ganar peso solo para subir a la siguiente categoría y ganarle al campeón de la otra categoría, ¿no? Y pueda ganar o pueda perder, el tipo es muy congruente con su marca personal, porque es un personaje. El tipo es un personaje en sí mismo, pero Conor McGregor es el ejemplo perfecto de cómo construir una marca hoy en día, una marca que funcione. ¿Qué es lo que diferencia a Conor McGregor de cualquier otro atleta en su vida profesional, en su vida pública? Son tres cosas concretas. Lo primero, comunicación clara. Cuando la gente le entrevista sobre sus éxitos, sobre sus creencias, Conor siempre contesta y va directo al grano. Su comunicación es clara. Él no empieza a dar vueltas, no empieza a decir cosas que no quiere decir, no se contiene. Él dice cosas simples. Yo quería hacer esto, sabía que podía hacerlo, visualicé que podía hacerlo y entrené para conseguirlo. Y como entrené para conseguirlo y me concentré en conseguir mi meta, por eso la he conseguido. Puedes buscar a Conor McGregor en YouTube, cualquier entrevista, y enseguida vas a ver que el tipo va directo al grano. No es muy egocéntrico, evidentemente, como cualquier otro luchador, pero a pesar de ello, lo dice de una manera clara, comunica expresamente lo que quiere comunicar. Ese es el punto uno, comunicación clara. ¿Cómo te recibe el mercado cada vez que tú publicas un artículo, cada vez que tú contactas con tus clientes, cada vez que tú publicas algo nuevo en tu página? ¿Cómo te siente el mercado? ¿Tiene clara la comunicación que tú estás emitiendo? ¿Eres igual de claro comunicativamente que Conor McGregor? Si no es así, aplícate el cuento y pasa a tener una comunicación clara de lo que quieres transmitir. El segundo punto es que Conor McGregor tiene una historia esencial, su historia personal, su historia de vida, y la ha dicho repetidamente. Él es de un barrio muy pobre, es de una familia extremadamente pobre, ahora tiene toneladas de dinero y lo gasta todo en conseguir darles más libertad financiera a su familia. Es una historia con la que todos nos podemos relacionar. Todos queremos lo mismo, todos queremos darle más comodidades, devolverle a nuestra familia, devolverle a nuestros padres todo eso, todo aquello que tanto nos han regalado, tanto nos han dado, nosotros tenemos que tener, él tiene una historia, la comunica con claridad y eso es algo que tu negocio también debería hacer. Tú debes conseguir que la gente se relacione emocionalmente contigo. Gente, me estoy refiriendo a tus prospectos, a tus clientes. Para elevar las ventas, para conseguir conectar emocionalmente, debes tener una historia que contar. Debes trabajar en conocerte a ti mismo. Primero conocerte a ti mismo, luego conocer a tus clientes ideales, y saber lo que les quieres dar, con quién quieres trabajar y con quién no quieres trabajar. El creador de Tesla es el mismo que tiene el de Apple. Todos tienen esa historia esencial y parten de ella. Toda la filosofía de sus empresas gira alrededor de eso. Vale muchísimo la pena que lo hagas. Si te enfocas en conocer a cualquiera de las empresas exitosas que hay en el mundo, vas a ver que todos sus líderes tienen una historia esencial que explicar. Y lo último que hace Conor McGregor, hace muchas cosas, pero lo último que identifico como esencial también es que es radicalmente honesto, tanto sea cuando está atacando como cuando se defiende. Y ojo, porque no es algo tan habitual, es tremendamente honesto cuando gana como cuando pierde. Antes de una pelea, este hombre está atacando verbalmente al otro, diciéndole que yo soy mejor que tú, vas a ver, vas a caer a la lona en 20 segundos. Cuando llega la hora de la verdad, es lo que busca hacer, es decir, no se contiene, no va con otra estrategia que la misma que le dijo, y voy a por ti y te pienso derribar en 30 segundos o en 20 si puedo. Eso cuando gana. Y cuando pierde, también es tremendamente honesto, no se esconde. Cuando pierde, es humilde y enseguida empieza a analizar en qué se equivocó, cuáles fueron sus errores, y se enfoca en corregir los errores que él cometió. No se enfoca en culpar al árbitro, en culpar al otro que me hizo trampa, sino que reconoce, me equivoqué en esto y en esto, no va a volver a pasar porque lo voy a corregir. Eso es una honestidad brutal. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Es que Conor McGregor, como ejemplo de comunicación clara, de tener una historia esencial sobre la que se basa todo y ser radicalmente honesto, son ejemplos que te pongo de una personalidad de hoy en día muy reconocible para mucha gente, para millones de personas en todo el mundo. Pero lo que hago es poner un espejo delante de ti en este momento. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Eres honesto sobre las cosas o cómo enfocas tus cosas, cómo enfocas tu realidad o tu trabajo? ¿Eres honesto también con los servicios que puedes hacer, que puedes dar a la gente? ¿Eres honesto cuando le dices a la gente que eres súper bueno en algo? ¿Eres lo suficientemente valiente para decírselo así a la gente? Intenta ser radicalmente honesto en tu negocio. Tu marca personal se va a beneficiar de todo ello. También tu empresa. Así es, amigos y amigas. Acaban de escuchar unos consejos para construir esa marca personal que es tan importante en este mundo, sobre todo si representan o son líderes de un negocio. Y asimismo, si son trabajadores o transportistas, tienen que ir construyendo esa marca personal, que prácticamente es el identificativo de cada uno de nosotros. Es tiempo de una canción. A continuación va a sonar Daft Punk, que son músicos franceses, con la canción Get Lucky. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We've come too far to give up.

Antes de ello quisiera pues anunciar que ya está con nosotros el supervisor de fábrica de crédito de la unidad de microfinanzas de la cooperativa Policía Nacional. Estoy hablando del ingeniero Osvaldo Naranjo. Antes de dar la palabra a Osvaldo, quisiera pues hacer una pequeña reseña histórica de la cooperativa Policía Nacional. Así es, esta cooperativa nace jurídicamente el 29 de junio del año de 1976, gracias a un grupo visionario de 35 caballeros de la paz. El propósito común que los unió fue poder ayudar económicamente a sus compañeros policías a través de los beneficios que brinda esta entidad cooperativista. Por lo cual, sustentándose en la filosofía de ayuda mutua y solidaria, encontraron la respuesta adecuada a las necesidades del crecimiento dentro de la Policía Nacional. Como lo habíamos hablado, Andrés, el sistema o el tejido, digamos, de la economía popular y solidaria compone de varios actores, entre ellos las cooperativas. Así es, las cooperativas prácticamente son el sustento financiero, digamos, ¿no?, para el sector productivo de la economía popular y solidaria. Exactamente, esto es lo que vamos a hablar, explicar un poco qué hacen las cooperativas y específicamente Cooperativa Policía Nacional. Así es, Andrés. El tema de hoy, entonces, el tema a tratar con Osvaldo Naranjo va a ser eso. Precisamente, cómo el sector financiero va a aportar al sector productivo. En este caso, pues, con los policías de aquí, de nuestra patria. Bienvenido, Osvaldo. Bienvenido. Muchas gracias. Osvaldo, queremos, para poder contextualizar un poco esta entrevista, quisiera que, pues, hagamos un poco más de énfasis en cómo nace esta institución, ¿sí? Claro, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional va a cumplir este año 42 años de servicio a los policías, sus familiares y a toda la comunidad en general. Nace, como tú decías, con la visión de Caballeros de la Paz, de un grupo de Caballeros de la Paz, con el afán de ayudar a las familias de los policías, ¿no? Entonces, de estos 42 años, Araca se ha convertido en una de las instituciones financieras de la economía popular y solidaria más solventes y sólidas del país. La intención de nosotros es formar las bases para que la familia policial y la familia ecuatoriana en general tenga un mejor vivir, tenga un mejor estilo de vida. Para eso estamos, para ayudarles en todo sentido, en la parte financiera más que todo, y también en la parte social, porque tenemos muchos programas de ayuda social también para nuestros socios y familiares. Exactamente, en ese contexto, ¿cómo define usted una cooperativa de ahorro y crédito? Una cooperativa de ahorro y crédito es una entidad que funciona bajo en la economía popular y solidaria, ¿no? Entonces, se diferencia de las demás instituciones financieras por la naturaleza misma, de ayuda mutua, ¿no? O sea, buscamos nosotros el bien común de nuestros socios, mientras que obviamente las instituciones financieras del sector privado buscan rentabilidad económica, nosotros buscamos rentabilidad social. Es decir, buscamos que nuestros programas, nuestros productos apoyen al buen vivir, al bienestar de las familias de los policías y de las familias en general, porque ahorita también estamos ya aperturados a que sean socios de nuestra cooperativa, familiares de policías. Esperamos que en algún momento podamos ser ya totalmente abiertos para servir a toda la comunidad ecuatoriana. Osvaldo, y algo que obviamente va a llamar bastante la atención desde el inicio, es que la cooperativa, como su nombre lo indica, ¿no?, Policía Nacional, se dedica precisamente, y como lo ha manifestado, a ayudar a la familia policial, digamos. En este sentido, ¿por qué es importante concentrarnos en este público objetivo, digamos? Claro. Como usted sabe, el policía como tal es un servidor público especial, se podría decir, ¿no? El policía trabaja cuando nosotros dormimos, vela por nuestra seguridad, y la cooperativa tiene el objetivo de darle, de brindarle apoyo a ese servidor policial muy sacrificado para nuestra sociedad. Y obviamente la necesidad es poder que su familia esté más tranquila, que él no esté preocupado de las situaciones económicas, de pesares económicos que en algunos casos se dan. Entonces, la cooperativa siempre ha sido ese apoyo para que su labor, que es muy delicada y que es una labor sacrificada, como ya lo dije anteriormente, se la pueda rendir al 100%. Entonces, esa es una fuente de apoyo para el policía que nosotros le damos. Osvaldo, hablemos de números. Yo sé que, digamos, el sector de los servidores policiales, estamos hablando de un sector muy, muy amplio, entre aquellos que son incluso en servicio pasivo, en servicio activo, y obviamente los familiares. Estamos hablando de un universo muy, muy grande. ¿Podríamos, no sé si aclarar esto con números? Claro, dentro de nuestro portafolio de clientes podemos hablar. Nosotros al momento tenemos 85.373 socios a nivel nacional, dentro de los cuales el 57% de este portafolio de clientes son policías en servicio activo. El 25% son familiares y el 17% son servidores públicos policiales en servicio pasivo. Entonces se compone de un número muy significativo de socios de policiales de nuestra cooperativa. Y todas estas personas piden crédito, ¿no es cierto? Que es el mayor servicio que ellos piden a ustedes. Uh-huh. ¿Cuáles son los negocios o el sector productivo que más se enfocan en los policías y sus familiares? Claro, bueno, la cooperativa tiene un abanico bastante amplio de servicios, ¿no? O sea, la cooperativa, aparte de dar créditos, tiene productos también de ahorro, que eso es importantísimo para brindarle a la familia policial. En la cuestión ya de créditos, ¿no? O sea, nosotros tenemos los créditos, créditos para consumo y también últimamente tenemos ya créditos para el sector productivo, dentro de los cuales me enfoco yo, es la parte que me compete en la cooperativa. Hemos iniciado un programa con la unidad de microfinanzas para apoyo al emprendimiento y al fortalecimiento de las unidades productivas familiares o de nuestros socios. Entonces, ¿qué estamos con esto haciendo nosotros? Primero, precautelando que en el momento que, por ejemplo, un policía sale ya a servicio pasivo, poderle guiar y poderle dar el sustento para que su actividad productiva no termine ahí. Ustedes saben que los policías tienen una jubilación un poco antes que cualquier servidor o trabajador normal. Y son jóvenes relativamente, se jubilan realmente jóvenes. Y a veces salen sin una guía, ¿no? Sin saber qué más hacer. Han vivido toda su vida bajo una tutela militar, se podría decir. Y nosotros lo que hemos intentado es, a través de nuestros programas de emprendimiento, que la vida productiva del policía se amplíe y que se sienta igualmente productivo para años, muchos años más, porque conmigo son jóvenes todavía cuando se jubilan. Es importante lo que acaba de destacar Osvaldo, ¿no? Es decir, la vida productiva quizás de un policía no termina cuando sucede la jubilación, sino creo que recién empieza, porque creo que hay el desafío precisamente de emprender. Y quisiera pues aclarar estas definiciones para nuestros amigos y amigas, porque a veces confundimos quizás como con negocios en marcha, como si eso ya fuese un emprendimiento. Pero a veces el emprendimiento se trata de otra cosa. No sé si podemos definir en este caso qué se trata, qué es un emprendimiento netamente y quizás diferenciarlo de un negocio en marcha. Claro, bueno, un emprendimiento nace de una idea, ¿no? O sea, nace de un producto o servicio que queramos ofrecer al público objetivo que tengamos en mente. Entonces, esa idea tiene que desarrollarse, tiene que buscar cabida dentro de un mercado, a ver si es que puede desarrollarse. Y tiene un emprende para buscar réditos, obviamente, ¿no? Entonces, tiene que buscar el mercado objetivo para ver si es que tiene cabida, si es que tiene retorno a la inversión que se realiza. Pero es bastante incierta la situación de un emprendedor. Y a veces la emoción hace que cometamos errores, ¿no es cierto? Y para eso estamos nosotros. O sea, la idea es guiarles de una manera técnica para tratar de minimizar cualquier tipo de riesgo en el emprendimiento. Porque obviamente los inicios siempre son un poco dudosos, hay que dar pasos en falso, se dan pasos en falso, pero la idea es que tenga a alguien al lado, que en este caso somos nosotros, para la guía y para el sustento financiero, obviamente, para las primeras inversiones que son la base para poder realizar algún tipo de negocio exitoso. La guía que nosotros damos, mejor dicho, el plus que nosotros damos es la guía que le damos después del crédito. Nosotros no entregamos un crédito y se termina nuestra labor. Nuestra labor continúa. Tenemos que monitorear cuál es la situación de los negocios que han emprendido nuestros socios y de si cabe la situación, ayudarlos, ¿no? A veces hay, como te decía anteriormente, hay pasitos en falsos que se da, hay que corregir, como toda la vida, hay que buscar soluciones anticipadas y seguir adelante, ¿no? Los negocios en marcha, en cambio, ya hay personas, más que todo familiares de los policías, ¿no? Que ya han ingresado en el mundo de los negocios. Y la cooperativa lo que está ahí es lista y presta para poder inyectar capital, para poder ayudar a la construcción de nuevos activos. para poder hacerlas más grandes, hacerlas más formales en algunos sentidos, y todo eso se lo hace bajo un capital financiero y obviamente y también seguimiento, que es lo que nosotros hacemos. Osvaldo, ¿es posible quizás saber estos datos de a qué se dedican justamente lo que preguntaba Andrés hace rato, ¿no? Los policías, ¿cuáles, digamos, cuando se habla de emprendimiento o de negocios en marcha, a qué es lo que se dedican los policías mayoritariamente? Bueno, básicamente no tienen una línea, ¿no? O sea, como el mercado nacional, la familia policía es muy diversa. Entonces, hemos tenido nosotros desde negocios agrícolas hasta negocios tecnológicos. Entonces, una amplia gama de ideas y de negocios a los cuales se ven atraídos nuestros policías y sus familias. No tenemos una línea definida y tampoco tenemos algún segmento que al cual digamos no. Siempre estamos prestos y abiertos para escuchar todas las ideas de negocio, todas las ideas, y darles nuestro mejor criterio, ¿no? Obviamente nosotros estamos para guiar, pero quien materializa la idea de negocio y quien lleva adelante su negocio es el policía y su familia. Entonces, es una amplia gama, como te digo, de negocios. Va desde el negocio agrícola, fincas cacaoteras, fincas palmícolas, aunque esté bueno este negocio, está un poquito decaído, fincas ganaderas, producción lechera, comercios en general de todos los estilos, servicios, restaurantes, en fin, importaciones de productos. Entonces, es una amplia gama de negocios en los cuales se ven abocados a llevar a cabo los policías. Exactamente, eso es muy importante porque a veces uno piensa que la cooperativa, en este caso, va a dar un crédito para un negocio grande o una empresa grande, pero prácticamente las cooperativas están para apoyar a esas personas que tienen las ideas, pero no pueden salir por sí solos, digamos así. Entonces, prácticamente, como usted lo ha dicho, es desde un puesto de comidas en la calle hasta restaurantes y ya negocios un poco más estables, digamos. Así es, o sea, esa es la razón de ser de la unidad de nosotros, ¿no? Tratar de que todos los negocios y todas las ideas crezcan en su transitar del tiempo de vida de su negocio. La idea es que se sigan formalizando, sigan teniendo mayores ingresos, sigan dando mayores fuentes de empleo, que eso es fundamental. Esa es una parte muy importante, porque el emprendedor no solo el beneficio va para él. En muchos de los casos de él dependen familias, no personas, a veces familias. Entonces, la actividad que desarrolla un emprendedor es muy, muy importante para la sociedad ecuatoriana en general. Osvaldo, también sería bueno hablar sobre ciertos hitos que se han hecho con instituciones, digamos, externas a la cooperativa. Es decir, entiendo que cuando usted habla de seguimiento, de asesoramiento, no solamente estamos encasillando a la cooperativa, sino que hay ayuda mutua, digamos, de otras instituciones. ¿Podríamos hablar precisamente de las alianzas estratégicas que tiene la cooperativa? Claro, por ejemplo, en este sentido nosotros nos hemos aliado con Seiple Latinoamérica. Esta empresa lo que ha hecho para nosotros es darnos mejores herramientas para poder realizar análisis y herramientas para minimizar riesgos, que es importantísimo, tratar de que los negocios de emprendimiento, negocios de marcha, puedan sustentarse de mejor manera. Seipla lo que ha hecho es dar un seguimiento personalizado en algunos de los casos para poder sacar los negocios y los emprendimientos, más que todo en este caso en marcha, ¿no? Les da guía legal, tributaria, productiva, sectorial, que es muy muy importante, ¿no? O sea, se dedica puntualmente por cada negocio, verifica el sector, la ubicación geográfica de cada negocio en el cual se está involucrando nuestro socio policía o familiar, y le da la mejor pauta para que pueda seguir adelante. O sea, digamos así, abre un caminito, o sea, le ayuda a abrir, le encamina para que su negocio pueda ir de mejor manera y un poco más rápido, se podría decir. Andrés, vemos que esto es una constante, ¿no? En los anteriores programas, pues, invitados también nos decían que creo que emprender no es una cuestión así nomás y así, digamos, fácil o tomar a la ligera. Todo lo contrario, se necesita, digamos, de la ayuda mutua, creación de ecosistemas, creación de alianzas para que el negocio o el emprendimiento pueda sustentarse y salir adelante. Así es. Osvaldo, quisiera también hablar un poco sobre, ya exactamente sobre la línea de productos y servicios que ofrece la cooperativa. ¿Qué es lo que un servidor policial y sus familias pueden optar, en este caso, a través de la Cooperativa Policía Nacional? Claro, nuestros productos y servicios son diversos, ¿no? Nosotros tenemos desde cuenta de ahorros, tanto para nuestros servidores policiales, familiares, como también para sus hijos, ¿no? La idea es incentivar la buena costumbre del ahorro, tanto para el servidor policial como para sus niños. Nuestras cuentas infantiles se abren con una cantidad muy pequeña y tienen los mismos beneficios que una cuenta para un servidor adulto. Entonces, nosotros intentamos de esta manera que la buena práctica de ahorro se inculque desde muy pequeños. Entonces, les estamos incentivando siempre con premios, con regalos, de acuerdo a su ahorro. Tenemos nuestra cuenta normal, como les decía, nuestra cuenta de ahorro, depósitos a plazo fijo, planes de ahorro, planes de jubilación, porque es muy importante ser previsible para nuestros años ya dorados, se podría decir, ¿no? Siempre hay que tener una buena perspectiva de que en algún momento ya no seremos, no tenemos las mismas fuerzas, necesitamos ya ir componiendo nuestro futuro para vivir bien nuestros años dorados, ¿no? Adicionalmente, ya en la parte de activos, nosotros tenemos productos de créditos de consumo para todo tipo de necesidad que tengan nuestros socios. Créditos productivos, tanto microempresariales como pequeña y mediana empresa. Esos ya van dedicados al segmento de negocios, ¿no? O sea, para emprendimientos, como ya les mencionaba anteriormente, y para fortalecimiento de los negocios en marcha. Ajá. Obviamente, la cooperativa también tiene todo el canal tecnológico necesario, ¿no? Tiene su tarjeta de débito, su portal web, y últimamente ya lanzamos al mercado nuestra tarjeta de crédito también. Esto es muy importante porque muchas personas no conocen qué servicios o qué productos puede brindar la cooperativa, y quizá ese desconocimiento hace que no emprendan y no reciban esa ayuda, no se acerquen a este instituciones financieras de la economía popular y solidaria. Y creo que tocaste un tema que me parece, Andrés, muy importante, es decir, usted lo aclaró también, Osvaldo, a nivel, digamos, muy general, que, bueno, una cooperativa no es lo mismo que un banco, ¿sí? Una cooperativa, entendemos esto en el contexto de una economía popular y solidaria. Esto significa que quizás el ingreso al brazo financiero, en este caso la Cooperativa Policía Nacional, sucede mucho más fácil que en un banco. O sea, nosotros tratamos de buscar el bien social, ¿no? O sea, tratar de buscar réditos sociales, de que nuestra labor se vea reflejada en el mejor vivir de las familias. Entonces, eso nos diferencia de la banca tradicional, eso nos diferencia. Porque no buscamos solo indicadores de rendimientos financieros, sino buscamos que nuestros valores cooperativos se cumplan en cada producto que nosotros ofrecemos. Es decir, pues se vela por, en este caso, por toda la familia. Y a propósito de eso, digamos que el segmento, de cierta forma, está muy concentrado en el tema de los policías. Y queremos también hablar un poco de las familias. ¿Quiénes pueden acceder a cualquiera de los de la oferta, digamos, de productos y servicios que ofrece la cooperativa? Claro, nosotros ya desde hace aproximadamente 2 años atrás nos aperturamos, ya teníamos los autorizaciones legales para poder brindar todos nuestros servicios a familiares de los de nuestros policías, ¿no? Hasta el segundo grado de afinidad y hasta el cuarto de consanguinidad, es decir, los familiares, una amplia gama de familiares de nuestros socios, ya pueden acceder como un socio normal a nuestra cooperativa. Obviamente ustedes saben que uno de los principios cooperativistas es que nosotros no tenemos discrimen, nosotros tratamos por igual a todos nuestros socios. Entonces, los socios familiares igual tienen todas las mismas apertura para nosotros. Osvaldo, definamos qué es afinidad y consanguinidad, por favor. Claro, o sea, por ejemplo, en afinidad es cuando su parentela es de política. Consanguinidad es cuando su parentela es de sangre, digamos. Exactamente. Ajá. Usted ha mencionado que las personas que ingresan a la cooperativa se llaman socios. Ellos, al decir socios, tienen beneficios. ¿Qué vienen a hacer ellos en la cooperativa? Claro, o sea, nosotros como socios, porque obviamente los empleados también somos socios de la cooperativa, Aportamos una cantidad de dinero mensualmente a la cooperativa, ¿no? Que se transforma en el patrimonio de nuestra cooperativa, ¿sí? Ese patrimonio, ese aporte hace que nosotros podamos brindar planes o ayudas sociales a nuestros policías. Nosotros ayudamos de gran manera específicamente a las partes o familias más que se han visto abocadas en algún tipo de desgracia, se podría decir. Por ejemplo, damos ayuda a las viudas policiales, damos becas a los hijos de policías que lamentablemente han fallecido en la labor sacrificada que tienen. Damos ayudas sociales en caso de desgracias de familiares, tenemos hay fondo mortuorio para no, en caso de algún tipo de desgracia. Entonces, todo este aporte que nosotros damos en colectivo funciona para que se pueda ayudar al socio que necesita, y ese es el fin cooperativista, tratar de que la ayuda sea mutua. Osvaldo, quizás en este momento nos estén escuchando varios servidores policiales, quizás, y en ese sentido pues quisiéramos como aclarar, digamos, el procedimiento. Es decir, quizás yo no sea socio, pero soy policía, pero ¿cómo puedo acceder? ¿Cuál es el primer paso? Claro. ¿Cómo me comunico? ¿Qué hago? Primero hay que decir que la cooperativa tiene cobertura nacional. Nosotros estamos en todas las provincias del país y tenemos una oficina de extensión en Galápagos, ¿sí? Entonces, es una de las pocas cooperativas que, pues, se puede decir que está en cada rincón del país. El socio policial o familiar de policía puede acercarse a la cooperativa de la policía en cualquier oficina y apertura su cuenta de ahorros, y ya aperturándola ya es socio y pertenece a la familia de Cooperativa Policía Nacional, con todas sus obligaciones y derechos que tiene con eso. Es muy fácil. ¿Algunos requisitos previos, quizás? Básicamente, su identificación personal, tal vez su identificación policial o su credencial de haber sufragado, que es uno de los requisitos para poder hacer cualquier trámite. La dirección del domicilio, que se suele estar en un servicio básico, y el primer depósito. Para finalizar, Osvaldo, díganos, ¿qué es lo que le falta al país para emprender? Bueno, el país como tal es un país lleno de microempresarios. O sea, la matriz productiva de nosotros se fundamenta en eso, es la base de nosotros. Ahora, el microemprendimiento necesita apoyo, necesita tener un capital más ágil, necesita tener un capital un poco más dinámico, se puede decir. Entonces, las autoridades nacionales deberían tener un mayor accionar dentro del mundo cooperativista, dar mayor empuje, que es por ese camino, es por ese canal que nosotros podemos llegar a la parte medular de la microempresa y de las microfinanzas. Nosotros ayudándole a este sector, estamos ayudando a la sociedad en general, porque, como decía anteriormente, mencionábamos, el microempresario o el microemprendedor, si ya genera una sola fuente de empleo, ya es muy importante. Y es muy importante porque esa fuente de empleo adicional que genera es una familia más que tiene sustento. Entonces, es por ahí el camino. Así es, Osvaldo. Para ya finalizar este segmento de entrevista, ¿puede informar los contactos de la cooperativa y los números de teléfono, redes sociales? Claro, nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como Cooperativa Policía Nacional. La matriz está ubicada en la calle, en la avenida América y Voz Andes. Tenemos, como ya les digo, en todas las provincias, capitales de las provincias del país, nuestras oficinas. Y nuestros teléfonos de contacto, pues el call center, que es el 399. Permítame un segundito, que se me fue el paso de la mente. Claro, comunicarse a Cooperativa Policía Nacional al 1-800-222-765, así es, 1-800-222-765. Agradecemos, Osvaldo, su presencia, su visita, y pues yo creo que ha sido de valioso interés, digamos, esta conversación que ha sucedido el día de hoy. No dude usted, amigo y amiga, si tiene familiar policía, o si usted es policía, no dude pues en acudir a la Cooperativa Policía Nacional y quizás emprender ese gran sueño, que es tener, digamos, un negocio propio, un emprendimiento, qué sé yo. Hay muchas ofertas que puede abastecer la Cooperativa Policía Nacional. Muchísimas gracias, Osvaldo. Okay, muchas gracias. 9 de la mañana con 57 minutos, vamos a una pausa musical y pues con esto despedimos este segmento de emprendimientos llamado Ejes. Mi nombre es Gabriel Caicedo y me despido para hasta el próximo martes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, mi nombre es Andrés Montalvo y que tengan un buen día.